Digo. Muy bien. Acá estamos. Así. Bueno, disculpas por la demora. Estamos acá terminando de organizar todo, sorteando todas las dificultades restrictivas, coercitivas y demás que hay en los espacios que tenemos disponibles ahora. Son gratis, de última, son casa ajena, uno se tiene que adaptar a las reglas del juego, pero hay que buscarle la vuelta para que eso no nos impida hacer lo que tenemos que hacer. Así que gracias por la paciencia, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y bueno, estamos conversando acá nuevamente con el maestro Jorge Rulli, y lo puedo decir maestro porque es una persona que sabe explicar y sabe brindar conocimiento, y eso es lo que hace a un maestro. Y bueno, y en este caso la propuesta del día de hoy es poder empezar a desandar, ¿no?, el camino de ignorar o de desconocer cómo funciona el poder en torno al tema de los alimentos, ¿no? A cómo nos alimentamos hoy en día, al modelo que nos han impuesto y sobre todo a las consecuencias que trae este modelo, ¿no? Cuando es un modelo de generar divisas, de generar dinero y no de generar salud, de bienestar, de brindar a la población mundial lo que se merece por el mundo que tenemos. Y bueno, y hay muchos vericuetos por los cuales podemos entenderlo, pero Jorge es el que acá tiene el mapa del poder, que bueno, la invitación es a poder empezar a descifrarlo. Buenas tardes, Jorge, y gracias Buenas otra vez tardes. por estar acá. Hola. Hola, Romina. Bueno, gracias por organizar este espacio. Y bueno, un poco exagerado, ¿no? Ojalá tuviera el mapa del poder realmente. Es como Hay que empezar. Y el sí. mapa de la isla del tesoro, ¿no? Que leíamos. Con la cruz. Es muy confusa la realidad. Y lo primero que yo siempre pido es aceptar que todo es muy complejo. La idea de la complejidad nos ha sido negada por el régimen, hay que incorporarla, porque nos acostumbran a pensar en blanco y negro, ¿no? Entonces, siempre tenemos o Coca-Cola o Pepsi, o Mauricio, o Mauricio y Cristina, o bueno, siempre es igual. Siempre hay un bueno, un malo. Después, tarde, siempre descubrimos que las cosas no son así y muchas veces que los dueños de ambas empresas son el mismo dueño, ¿no? Esto lo descubrir que los mismos, que son como dos manos, izquierda, derecha, que te golpean, ¿no? Y que el que te pega es uno solo. Bueno, en fin, hoy quería comenzar lo que puede ser una larga reflexión sobre algunos temas importantes con un trabajo que se publicó hoy en Infobía, uno de los medios importantes, digamos. Allí Claudia Peiró, que es una amiga muy capaz, muy inquisitiva, muy preocupada de cómo expresar lo que piensa, ¿no? Le hace un reportaje a Ana Borsone, yo no la conocía, pero es una investigadora del CONICET. Y el título es Están haciendo la escuela, el sistema educativo, dice ella, está haciendo de nuestros niños una población prescindible, prescindible. Bueno, inmediatamente me llamó la atención porque en realidad yo pienso que el sistema económico social de exportación, sobre todo que tiene la Argentina, nos hace prescindibles a casi todos. Entonces, de pronto descubrimos que no es solamente la comida chatarra, la televisión basura, el vivir en los conurbanos de miseria, lo que nos hace pensar que somos prescindibles en una Argentina a la que le sobra población. Porque para alimentar cerdos en China, realmente con 4 millones bastaría. Realmente acá somos cerca de 40 millones los que sobramos. Bueno, pero ahora nos enteramos que el sistema educativo también fue manipulado a finales de los 80 y sobre todo en los años 90 del menemismo, donde todo cambió, desgraciadamente, donde todo cambió, fue manipulado para abandonar las viejas premisas de la educación de excelencia que había tenido la Argentina, y comenzar un proceso de lobotomización, de estupidización de nuestros niños, de nuestros niños. Y llevamos casi 30 años con este sistema y es público y notorio que los chicos llegan al secundario sin saber leer ni saber escribir correctamente y a veces llegan a la universidad sin saber interpretar textos, porque no se les ha enseñado. Porque según este sistema progresista, porque esto que fue montado en el plano de la educación, digamos, anticipemos a nuestros comentarios que fue montado por la izquierda intelectual, por la izquierda progresista, ¿no? Y acompañado por los sindicatos, por la mayor parte de los docentes o de los dirigentes docentes, ¿no? Entonces, es un sistema que no le termina de enseñar a los niños argentinos a leer y escribir. Porque, por ejemplo, la lectura en voz alta, que era muy importante para los niños, se dijo que había que dejarla de lado porque podía dar lugar al bullying. Pero en realidad el proceso de escuchar al otro, de escuchar incluso en sus errores, en sus dificultades, era muy importante para los niños, era muy importante para nosotros que éramos niños, escuchar al otro, acostumbrarse a actuar, a actuar con voz alta delante de un público. Así, es lo que yo le pido a la gente, empiecen a hablar. Lo más importante que tienen es el logos. Hablen en alto y díganle al concejal en cualquier reunión, al intendente, díganle lo que piensan. Claro, resulta que los han inhibido desde la escuela a tener voz, a tener voz, los han inhibido. Y ha sido gente como Scileoni, porque la investigadora lo nombra a Scileoni, que ha sido ministro reiteradamente de todos los gobiernos, y si no me equivoco, ahora es ministro de Kicillof, pero que está en todos los curros de esas extrañas universidades que armó el kirchnerismo y que están en cualquier lugar, en cualquier municipio, y que sirven, muchas veces lo que hacen es formar tropa para para la mafia municipal, ¿no? Y darle al niño, darle al joven como te decía, el espejismo de que llegó a la universidad. Y a donde llegó es a la Universidad de Merlo o a la Universidad de 3 de Febrero, no sé qué, ¿comprendes? Y es un espejismo, porque nunca, nunca vas a poder asimilarte, es como en Buenos Aires la Universidad Kennedy, ¿viste? No es lo mismo que vos seas abogado de la UBA a que seas de la Kennedy, evidentemente, pero esto lo sabe todo el mundo y lo saben los que montaron este sistema en el cual tenés lugares para pobres, comida para ricos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, el tema es que si la educación no se hace prescindibles, porque no terminamos de saber leer ni escribir, porque ya no practicamos ortografía. Entonces da lo mismo que pongas vaca con B larga o con B corta. ¿A quién le importa? Sí, importa. Cuando tenés que conseguir un trabajo, importa. Y si vos no tenés buena letra y no te saben leer lo que escribís, ¿verdad? Pero yo recuerdo, mi padre tenía tercer grado. Tercer grado. Escribió siempre con mejor letra que yo, que llegué a la universidad. Pero todavía yo hacía palotes, eso no se hace más. ¿Comprendes? No, No hay una preocupación por la letra. Mi padre tenía claro. tercer grado, y sabía todas las operaciones. Y además escribía poesía. Pero Claro. yo recuerdo que la generación de mi padre, y Casi nadie terminaba el primario, sin embargo, todos sabían las operaciones fundamentales del Claro. sumar, del restar, del dividir, del multiplicar y escribir y leer perfectamente, y además de eso, interpretar textos, Exacto. que es clave, Eso. y a eso voy. Claro. Interpretar textos, ¿qué significa? Que yo al chico le doy un texto, le digo léelo, léelo en voz alta para que te sea más claro. Incluso leyendo más alto, leyendo en voz alta, te es más claro para que te escuches. Bueno, y después le digo, explícame lo que leíste. Y el chico tiene que darme una explicación porque tiene que haber entendido. Bueno, esto se transmite, se enseña y se ha dejado de hacerlo. ¿Comprende? Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Voy a explicar. Porque la realidad es un texto también. Entonces, estoy esforzándome para que quien nos escuche, Romina, entienda. Si vos no podés leer Julio Verne o Salgari a los 10, 11 años y explicarme algo, no te pido que me lo explicas, que me lo expliques todo como un técnico, que me cuentes, contame qué te gustó, qué te divirtió, qué te impresionó del libro que leíste. Bueno, si no sabes eso, tampoco cuando tengas 50 o 60 años, tampoco podés leer, interpretar el texto de la realidad. Entonces, yo, ¿por qué quise comenzar, Romina, con esta nota? Porque siento que me explica por qué la gente no entiende, o muchos no entienden, de lo que hablo cuando hablo. En tantas conferencias, en tantos, tanto que he escrito en los últimos 25 años, y hay dificultad. Si la educación te forma para ser prescindible, pero además la soja o los criaderos de cerdo te expulsaron de tu terruño en un rincón de San Juan o de Santiago del Estero o de Misiones, y te expulsaron y tuviste que venir al Gran Buenos Aires, al conurbano de Buenos Aires o al conurbano de La Plata o al de Rosario. Y si allí alguien te vendió una casilla a un precio desmesurado y además te prometió laburos que no conseguiste y ahora vivís con planes y esos planes te lo da gente que te pide a cambio la contrapartida de que tengas que ir a sus actos políticos, pero además te dan la oportunidad de ir al comedor vecinal donde podés morfar. ¿Y qué morfás? ¿Cuántas veces por semana te dan milanesa de soja o guisos donde está el poroto? A ver, hacé una cuenta. Y yo te cuento que esa milanesa de soja y ese poroto te está minando la sexualidad, la identidad sexual y cultural que tenés, porque no es comida de seres humanos, es comida de cerdos, en todo caso. Y tiene isoflavonas, que son hormonas femeninas, no son hormonas vegetales, pero que el cuerpo humano reconoce como hormonas femeninas. Ahora, claro que los hombres de hoy no son como los hombres de antes, pero resulta que yo leo que hay 5 veces en la Argentina más, ¿cómo se llama este proceso de sexualidad prematura en las niñas? 5 veces más que en otros países latinoamericanos. Y el médico no se explica por qué. El médico no se explica por qué. Pero tampoco te explicas por qué el tipo de ese rincón de Santiago del Estero tiene que vivir en la Ferrere. Claro, otro hecho raro. Pero además, porque ese tipo no consigue laburo porque no hay más fábricas. Y entonces depende del movimiento Evita. Mirá vos, qué raro. Pero el movimiento Evita cada vez tiene más relaciones de trabajo con Gustavo Gorocopatel, que es uno de los dueños de la tierra. Oh, otro fenómeno. Y yo no voy enhebrando todas estas cosas. ¿Comprende? ¿Por qué no las voy enhebrando? Y él, porque no me enseñaron a interpretar los textos y el texto de la sociedad en que vivo, no la sé comprender. y no puedo entender por qué mi niña está preparada para quedar embarazada a los 10, 11 años. ¿Por qué le pasa a ella y no le pasan a las niñas de otros barrios de Recoleta? ¿Y por qué yo tengo que comer todas las semanas varias veces milanesas de soja? ¿Y por qué en Recoleta se come un churrasco? No alcanzo a entenderlo, pero tampoco entiendo por qué alguien de Palermo tiene laburo regular y yo no lo tengo. Claro, yo ocupé un terreno con plástico negro en las afueras de La Plata porque me lo dijo el puntero. ¿Y quién es el puntero? El puntero viene en una 4x4 0 kilómetro. ¿Por qué? Porque se la dio el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Ahora con Alberto Fernández y Cristina? No, en la época de Macri. En la época de Macri. Y le entregaron la pobreza, se tercerizó la pobreza, se tercerizó. O sea, la pobreza está a cargo de Barrios de Pie, de Levita y de Grabois. Y ellos cobran el 28% de la pobreza, queda en los bolsillos por razones de administración y gestión. Qué extraño, qué misterio, ¿cuál es el misterio? Y yo digo, ¿qué es lo que no se entiende? Me colocaron a mí, argentino, que nací en Santiago del Estero, en estado de servidumbre, en un barrio lejano de Los Hornos, en La Plata, vivo bajo un plástico negro, con mi familia, me cago de calor o de frío, me dan un plan, se abusaron de mi hija, tengo que ir a los actos para seguir cobrando el plan, y comemos en un comedor de Levita. ¿Y qué es lo que no entiendo? Y yo voté a Menem. ¿Cuántas veces lo votaste? Y yo les dije a la gente, a muchos, les he dicho, hermano, dejá de votar porque votás como un tonto. Porque si no votás a Menem, lo votás a Mauricio, si no la votás a Cristina y si no lo votás a Alberto, dejate de joder. Dedícate a plantar árboles, dedícate a otras cosas. No votes, porque parece que te manipularon la cabeza para que votes como un tonto. Siempre votás contra vos mismo. Entonces, ¿cuántas veces he dicho esto? Planta de nuevo, planta un limonero en el fondo de tu casa. Prepárate a defender tu propia situación y tu familia, porque confía en tus propias fuerzas y en las de los vecinos. No confíes más en el tipo que te entrega el plan y te dice: este mes te voy a tener que retirar 2.000 pesos del plan. Están viviendo de vos como parásitos. No solamente él, yo recuerdo en los años 90 que una agencia muy importante, que es la que dispone los planes agrarios de la Argentina, dijo: nuestro gran futuro donde debemos trabajar es la industria de la pobreza. Yo no tenía idea en ese momento lo que era la industria de la pobreza. Ahora me doy cuenta. ¿Cuántos argentinos viven detrás del Ministerio de Desarrollo Social, detrás de las organizaciones que se ocupan de aliviar la pobreza, detrás de los comedores que cocinan para la pobreza, detrás de la administración y de la distribución de los planes? Millones de personas viven de la pobreza. Es la principal industria. En otra época debe haber sido la industria metal mecánica, ¿no? O la industria automotriz. Bueno, ahora es la industria de la pobreza. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nos sacaron el poder que teníamos, porque éramos ciudadanos empoderados como vecinos, como argentinos, como padres de familias, como madres de familia, que cuando decían oficio y ama de casa, y era, ama de casa, era respetable ser ama de casa. ¿Cómo nos cambiaron? ¿No? ¿Cómo nos cambiaron? Ahora decís, si dice me ocupo de mis hijos, y te ponen desocupado. Y yo viví en Suecia, donde si una familia tenía varios hijos, el Estado le permitía no trabajar más y le pasaban el sueldo, porque se tenían que ocupar de los hijos. Porque tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, a pasear a los niños, a cambiarlos, a darles de comer al bebé, etcétera, etcétera. Un país en algunas cosas sorprendente, por lo menos en algunas cosas que a mí me parecen que nos, que no, que nos, que tenemos esa necesidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve mi experiencia sindical, que fui muchos años delegado, integrante de comisión interna de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y yo le decía a los compañeros, en Suecia, un delito que comete la patronal contra los obreros es el de, bueno, espera que me tomo un sorbo y Sí. Sí, porque es mucha información, además, está bueno ir escuchando y acompañando. Sí. el sistema de molestar al obrero. El obrero, viene el jefe, el obrero dice buenos días y no te responden. Conoce casos. Y el obrero o la empleada decía, me siento mal porque no me respondieron, porque no me contestaron el saludo, no trabajo más, estoy en paro y hablo con el sindicato. Y los compañeros decían, nosotros tampoco porque nos solidarizamos, porque no le contestaron. Y le hacían un expediente a ese jefe y lo terminaban sumariando, porque no había respondido al saludo. Claro, es una falta de respeto. Y eso, claro. Bueno, imagínate la Argentina, cuántas veces te patean, ¿no? Y es tu único trabajo. Entonces, Sí. estas cosas no ocurrían en la Argentina de los años 50. ¿Qué nos pasó? Todavía no llegamos al siglo, estamos a 70 años y realmente las cosas cambiaron totalmente. Hemos perdido protagonismo, perdimos poder como vecinos porque nadie nos consulta. El intendente nos tendría que llamar de vez en cuando en asamblea, decirnos voy a hacer tal cosa. ¿Qué les parece? Claro. La política de manejo del tránsito en la localidad va a ser lomos de burro. Entonces, te da una oportunidad para decir, no, es una barbaridad, porque yo tengo problemas en la columna vertebral y mis almohadillas intervertebrales no son capaces de sobrevivir a los lomos de burro. Tendrías que tener derecho a decirlo, porque Claro. hoy la gente que tiene problemas en columna, en la Argentina no podés viajar más. No, Mirá no, está lo todo hecho pelota. claro, este chico que era el mejor lanzador de jabalina, de los mejores del mundo, ya me voy a acordar el nombre, se mató porque simplemente iba en moto y se encontró con un lomo de burro al medio de una ruta. Y se Claro. fue de cabeza, por supuesto. Ahora, yo fui a ver el lomo de burro. Era un escalón de cemento armado. Ahora, ¿y por qué Sí, hay queda varios así. cómo queda impune esa criminalidad? Y queda impune, bueno, porque hay un estado de impunidad general, pero vos seguís por ese mismo camino, donde se mató Brian Toledo, que es el chico del que estoy hablando, que era un chico absolutamente excepcional, que en Estados Unidos lo hubieran cuidado entre almohadones. Y le hubieran dado una beca en la universidad. Por eso, nada más que por la aptitud física que tenía. Y aquí lo matamos con un lomo de burro. Bueno, vos seguís por esa ruta, la ruta 200, y te encontrás con El mismo con lomo. el municipio, no con el municipio de General Las Heras, donde durante la pandemia el intendente compró 3 toneladas de milanesas de soja para repartir entre los pobres del municipio. Ahora, hermano, si te alimentan con milanesas de soja y te están dando comida chatarra para que cada vez seas más discapacitado, para que cada vez estés más limitado, para que cada vez tengas más enfermedades que no se te van a producir en un día. No, las enfermedades se te producen en 20, 30 años, pero que te van a enfermar, no tengo ninguna duda de que esa comida para pobres te va a enfermar. Lo que vos comes hoy en el comedor de Levita y que le agradecés a un tipo como Pérsico, Eso te va a matar dentro de 20 años. Ahora es posible que te sacie el hambre, pero te va a matar. Entonces, la Argentina, desde que aceptó el rol de ser un país que produce forrajes, o sea, piensos, ¿qué es forraje? Es comida para animales. Lo mismo, pienso, forraje. La Argentina produce forrajes para los cerdos chinos. No necesita 44 millones de personas. Necesita No, y menos cuatro. ahora, pero es que aparte menos ahora, Jorge, y justamente a eso también tiene que ver con cómo nos vinculamos con el mundo, yendo un poco a quiénes son los que propician esto, ¿no? Los chinos ya avisaron que para 2025 quieren cubrir más del 40% de la producción de soja que están comprándonos a nosotros y a Claro, Brasil, o eso, sea que toda la claro. soja que se está haciendo ahora nos la van a meter a nosotros, que esa es la idea, ¿no? Y ahí viene toda esta disputa de no hay que comer carne porque la carne es mala, mejor reemplazarla por cualquier derivado de soja que además te lo meten en todos lados, vos das vuelta a cualquier Parece, producto y entre los ingredientes está la soja. ¿Y quiénes son los productores de la soja? ¿Quién inventó la soja? ¿Con qué fines? ¿Qué le ponen a la soja? ¿Por qué nos hace mal, no? Ahí se encamina todo para poder justamente volver a pensar en este mapa del que hablábamos y que es tan difícil justamente entenderlo porque nos han internauta. lobotomizado desde la comida. Sí, así es. Sí, y nos han enemistado con la carne, porque muchas veces en el mensaje subliminal pareciera que ellos se equivocan, por ejemplo, la Argentina con Brasil. Vos no podés poner como equivalente la carne que puede producir una pradera como las que hay en la Argentina. ¿Qué cosas podés hacer en una llanura como sino carne? Claro, podés hacer agricultura, entonces ahí está la cosa. Pero lo más natural en un lugar es poner herbívoros en una pradera. Lo más natural es colocar herbívoros como la vaca. Pero no es lo mismo que hacer ganadería en Brasil después que sacaste parte de la Amazonía. Es decir, no estamos confundiendo las cosas, que si vos quitás la selva amazónica, estás dañando, estás apresurando el cambio climático. Entonces, la carne que podés hacer allí no es la misma que podrías hacer en la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, La Pampa, que es una planicie con las mejores hierbas del mundo. Entonces, donde hay hierbas, tiene que haber herbívoros. Y Claro, de suena lógico. lo contrario, haces agricultura. Pero haciendo agricultura en la llanura, en la pradera, lo que provocas es un desastre ecológico de las hierbas. Porque, lógicamente, pasás el arado, ponés girasol, y es una masacre para la cebadilla y para la cantidad de hierbas naturales que hay en la Argentina y que muchas veces se siembran en las praderas de otros países. Porque son unas hierbas realmente sensacionales. Pero claro, si haces agricultura, las tenés que reemplazar. Entonces las sacás y colocas girasol, maíz o lo que sea. Y esto te van conduciendo levemente desde el Estado, porque en el Estado imperan políticas y resulta que el tema es preguntarse para quién trabajan los funcionarios. Y el otro día me decía alguien de Santiago del Estero, y el campesino, si quiere sembrar poroto, no tiene subsidio, no le prestan dinero. Pero si hace maíz transgénico, sí. Ahí te lo, si hace maíz del antiguo maíz, no. Pero si haces maíz transgénico, o sea, un maíz modificado genéticamente, entonces sí te compensan o te prestan dinero, ¿comprenden? Entonces, hay un rediccionamiento de todos los procesos. Esto se llama ingeniería social. Cuando el maestro te habla en lenguaje inclusivo, como yo vi aquí en la escuela secundaria de mi pueblo, donde él grita para que dejen de gritar los chicos en el recreo, y dice, a ver, chiques, silencio, chiques. Bueno, imagínate lo que... Lo, Lo que el exabrupto que me salió a mí, ¿no? Me no, sorprendí no, tanto. me imagino. puteándole los antepasados, que los antepasados a lo mejor no tienen nada que ver, pero bueno. Bueno, pero este es el modo en que el progresismo nos manipula, nos redirecciona y practica lo que se llama la ingeniería social. La ingeniería social es lograr modificar usos y costumbres de un pueblo. Bueno, es lo que están haciendo. Nosotros comíamos puchero y ahora comemos milanesa de soja. Y si cambiaron o no cambiaron. Antes Total. hablábamos normalmente y ahora hablamos como medio como dementes. Sí. Antes era natural que las chicas aprendieran recetas de su madre y era natural que los chicos aprendieran a manejar las herramientas del padre, primero jugando y después seriamente, donde el padre los preparaba como si fuera él el maestro y los niños el oficial. Así me prepararon a mí. O sea, a los 5 o 6 años, bueno, Jorgito, cuando el taller cierra vas a tener que aprender a barrerlo. Y las herramientas a colgarlas en el tablero donde cada herramienta, pero papá, yo no sé, no, cada herramienta tiene su dibujito en color diferente. Así que vas a poder hacerlo. Bueno, andá y Claro. hacelo. Y así era la educación. Pero y se respetaba al padre y a la madre, y uno se formaba en familia dispuesto a luchar por la patria, ¿eh? Y porque sabíamos lo que era la soberanía, vos sabías a quién votabas, querías saber a quién votabas, y era importante defender tu voto, y bueno, todas estas cosas que se han ido perdiendo, ¿eh? Yo, como todo adolescente prematuro, que en general, viste, uno es adolescente, bastante boludo realmente. Yo participé en las enormes marchas del año 51 por las Malvinas. Me marcó para toda la vida. Por supuesto que éramos chicuelos y gritábamos, hay que derrumbar la torre de los ingleses en Retiro, y decíamos, no vamos a comer nunca más, juramos no comer nunca más sopa inglesa. Éramos chicos. Sí, Pero el claro. sentimiento patriótico por Malvinas nos quedó para toda la vida, en medio de las bromas, de la jarana, de empujarnos los unos a los otros o atropellarnos con los chicos de chicas, con los normales, o pelearnos con los de la técnica, que nos gritaban dos tajitos, tres botones nacionales maricones, porque era parte del juego, pero Claro. todos estábamos allí por Malvinas. Y Malvinas era un sentimiento enorme en este país. Y ahora lo han desmalvinizado. Sí, Entonces, ahora es una remera. estamos tratando de que el que nos escucha, reinterprete el texto de la realidad argentina. Somos un país dependiente de un modelo que le llamamos los agronegocios y que nos condujo a producir soja transgénica para los chinos. Somos un país que aceptó el extractivismo y que cualquier empresa de mega minería tiene derecho a usurpar o a ocupar esos enormes territorios vacíos, porque la Argentina despobló al interior de sus poblaciones. Muy parecido a lo que le pasó, lo que se llama la España vaciada, los pueblos muertos, porque todo el mundo vive en las grandes ciudades, pero en la Argentina viven en las grandes ciudades y ni trabajo tienen. O sea, Claro. simplemente los expulsaron del campo y el campo ahora pretende ser para la mega minería con cianuro. Y los pueblos empiezan a levantarse. Como pasó en Mendoza primero, como pasó en Chubut, como pasó en la algarada que hubo días atrás en Mar del Plata, donde casi todos eran jóvenes, y la gente empieza a despertar en defensa de sus bienes naturales. Y me parece muy importante. Y nosotros estamos insistiendo para que también aprendan a rebelarse frente a la comida chatarra que le dan. ¿Se comprende? Sí. También, y también frente a los sistemas médicos sanitarios que no le son explicados convenientemente, porque así es la Argentina. Así es, yo me acuerdo que a mí me operaron de apendicitis y al segundo día me están inyectando algo que me provocó una especie de taquicardia. Entonces le digo, ¿qué me dio a la secretaria? Le di un analgésico fuerte. ¿Y quién le dijo que yo necesitaba un analgésico? Si, ¿por qué no me preguntó si estoy acostumbrado? Casi me mata. Sentía saltar mi corazón. No me habían preguntado nada. Yo le dije, nunca tomo ni aspirina. No era viejo, ¿viste? No es lo que me pasa ahora, pero en ese momento yo le dije, no tomo ni aspirina y usted ni siquiera lo investigó. Me metió un analgésico. Sí. Bueno, quiero hablar con el médico. Bueno, vino el médico y le dije, yo quiero saber de antemano cada cosa que me van a poner, porque he dejado de confiar en ustedes. Bueno, muy bien, me dijo. Al ratito vino la enfermera, dice, el médico le dio la alta, se puede ir a su casa. Mejor saquémoslo lo de encima. Y sí, Es claro. así, la Argentina Sí, es sí, sí. así, pero hay que Sí. protestar. Antes que dar Claro. explicaciones, mejor te sacan de encima. Claro. Sí. Pero bueno, pero tiene que ver con la interpretación de texto. ¿Somos capaces de interpretar lo que nos pasa o no? ¿O vamos a vivir como zombies? Este es el desafío, ¿eh? Este es el desafío. A mí me parece que hay que reclamar como ciudadano. Soy argentino. ¿Es un privilegio o no ser argentino y vivir en Argentina? Sí, claro que lo es. Yo sé que es difícil, porque yo viví mucho tiempo el exilio y me acuerdo que yo me acuerdo que todos los argentinos cuando, pero no, incluso no, fuera del exilio, los argentinos que van, están por cualquier motivo y tienen un problema, les roban el pasaporte o les roban el dinero, no siempre van a la embajada argentina. Los que tienen alguna experiencia van a la embajada, a cualquier embajada latinoamericana, porque dice que los atienden mejor. Imagínate un argentino tiene que ir a la embajada peruana. Porque lo atienden mejor que en la propia embajada. Bueno, pero esto se entiende cuando vos descubrís quiénes entran en la Escuela de Relaciones Exteriores, ahí frente al Palacio San Martín, ¿eh? Atención a los, a Tayana, a Felipe Solá y a todos los que han sido cancilleres en los últimos años y que no han hecho más que profundizar este proceso en el cual solamente la clase alta y los niñitos bien de Recoleta son los que pueden disfrutar de vivir en las embajadas, con unos enormes viáticos y sin hacer nada que les transpire la camiseta, realmente. Entonces, nosotros somos las víctimas en este proceso y somos víctimas en buena medida porque aceptamos ser víctimas. Porque no somos capaces de interpretar lo que nos pasa. Y cuando nos viene a ver el tipo que nos pasa el plan, como en este caso el chino Navarro, y lo vemos del brazo, el brazo con Gustavo Grobocopatel, o nos dice, Gustavo Grobocopatel es mi hermano del corazón. O sea, el millonario Sojero es hermano del corazón de un puntero piquetero que Pobre. reparte panes. ¿Qué está pasando? Por lo menos Sí. sospechemos que nos están usando. Estoy Claro. pidiendo que seamos capaces no de leer Julio Verne y contar qué leímos. Abramos los ojos al mundo que nos somete, que la Argentina no es la Argentina de los años 50, es una Argentina neocolonizada, porque perdimos la guerra por Malvinas y nos pusieron la pata en el cuello, pero no fue inmediato la pata en el cuello, fue porque Menem y Cavallo fueron a Madrid un tiempo después y firmaron la rendición. Y desde entonces tenemos miles de barcos extranjeros pescando en nuestro mar territorial, en nuestro mar argentino. Y Y además nosotros no podemos tenemos, comprar pescado. claro, y además tenemos una extraña reciprocidad con Inglaterra. Ellos nos cuentan lo que están haciendo en Malvinas y nosotros les contamos lo que estamos haciendo en toda la Argentina. En el terreno, estoy hablando del terreno militar estratégico. ¿Se entiende? Ellos nos cuentan lo que hacen en Malvinas y nosotros les contamos lo que hacemos en toda la Argentina. Hay que ser idiotas realmente, ¿no? Porque Malvinas no es el Reino Unido. Malvinas es la milésima parte del territorio del Reino Unido. Y nosotros hicimos reciprocidad con esa isla en la rendición que armó Cavallo. ¿Quién es Cavallo? El ministro de Economía de Menem, que nos hundió y que nos hizo pagar las deudas privadas de toda la burguesía argentina. Y era el presidente del partido de nuestro actual presidente Alberto Fernández. A ver si se enteran que no es posible que descubramos hoy la relación entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional. O sea, es nuestra. Si nosotros recién hoy nos damos cuenta a quién votamos y realmente Claro. nos llevan de la correa como a un perro. Reconozcamos que somos incapaces entonces y que tenemos que cambiar. Porque Alberto Fernández no engañó a nadie. Siempre fue así como es. Y por más que la Nata o todos los periodistas digan que es un gobierno peronista, todos sabemos que con el peronismo este gobierno no tiene nada que ver. Entre otras cosas No. porque Alberto Fernández dice que lo formaron los redonditos de Ricota y que es socialdemócrata. Entonces, si él, Cristina nunca dijo que era peronista y además cuando tuvo que levantarle un monumento a Perón, decidido por ley, le dijo al gobernador Cafiero, le dijo, a ese viejo de mierda ni un peso. O sea, esa es Cristina. ¿Quién le levantó el monumento a Perón que hay en Leandro Alem, en Paseo Colón? Bueno, el intendente Mauricio Macri en aquellos años. Date cuenta. Que Mauricio Macri hubo una época en que se decía peronista, era la época de Menem. Sí, claro. Entonces, La Reta también. claro, porque seguramente Menem lo hizo peronista como hizo a Palito, que no solamente a Palito Ortega, que no solamente lo hizo peronista, sino que le hizo, permitió ganar una provincia. Además. Y yo recuerdo, Palito no venía del peronismo. Cuando nosotros nos encarcelaron y torturaron en 1960 para el plan Conintes, durante el gobierno de Frondizi, después de la lucha del matadero frigorífico Lisandro de la Torre, uno de los que nos repudió como terroristas fue Palito Ortega. Y yo me acuerdo, porque soy, ¿sabes qué? Soy un rencoroso. Y soy. Tengo memoria para lo malo. Pero el otro día me contaron una anécdota tan linda. Pues sé que Isabel Perón en un momento le dice a Juan, mirá, este tipo te quiere ver, le dice. Y dice, no, deja, es un hijo de puta. Y le dice, pero bueno, en la lista también tenés a este. Ese es un chanta. Y ese otro, ese es un canalla. Y Isabelita le dice a Perón, dice, ¿qué te pasa? Dice, bueno, no te viene bien ninguno. Que estás lleno de rencor, le dijo. Y Perón la miró y le dijo, ¿y qué te creías que es ser viejo? ¿Qué, cuál ¿Y era tu aspiración? qué te pensabas que es ser viejo? Le digo, ¿qué estás descubriendo? Que los viejos somos memoriosos. Y sí, somos memoriosos, ¿viste? Y que la Argentina no nos ha tratado bien, la verdad. No, no, más vale, pero aparte que hay algo muy claro y es por lo cual también estamos hablando, Jorge. Estamos hechos mierda y tenemos que asumirlo de una vez por todas. No podemos seguir pensando o creyendo que el estado de situación en el que estamos es porque, no sé, una persona llamada X es mala y perversa y nos hace mal, y todo lo demás está bien, ¿viste? Nosotros estamos bien, yo hago todo bien en mi vida, yo no le hago mal a nadie, pero las cosas me pasan porque de repente, no sé, soy un desgraciado y esto de que nos han convencido, ¿no? La Argentina es una mierda, los argentinos somos una mierda y demás. Teniendo el octavo país más grande del mundo, teniendo el país, uno de los países con mayor cantidad de recursos naturales de todo el planeta, con la reserva de agua más grande del mundo, la segunda reserva de litio más grande del mundo, o sea, somos riquísimos y estamos recontraempobrecidos. Entonces, esa situación también nos tiene que poner a reflexionar y sin embargo, nos pasamos todos los días puteando al vecino, puteando al de al lado, buscando con quién pelearnos, en lugar de justamente hacer este proceso de reflexión sobre por qué me pasa esto, por qué tengo que laburar 12 horas para ganar 50 lucas que no me alcanzan. ¿Por qué? Y hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos si te preguntas por qué, y bueno, de repente empezás a escuchar y a entender de dónde vienen las cosas, ¿no? ¿Quién decidió esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué comemos soja? Si hasta yo era chica, yo tengo 34 años, y yo, la heladera, éramos pobres, pero en la heladera había manteca, había un pedazo de carne, siempre podíamos comer un churrasco, por lo menos. El churrasco con puré era como lo más básico, ¿no? Era como una vez por semana por lo menos lo podías comer, siendo pobre. La manteca bien grasosa, la leche con grasa. Hoy tomás leche y atrás dice derivado de soja también. O sea, ¿qué estoy tomando? ¿Por qué me cae mal? ¿Por qué ahora tengo que cambiar mi dieta si toda la vida supuestamente comí bien? Bueno, pregúntatelo por lo menos, porque ahí está el principio del camino que tenemos que recorrer para hacernos cargo de reparar esta Argentina por los que vienen, ¿no? Porque, qué sé yo, vos decís, yo estoy grande, soy rencoroso, qué sé yo. Y has vivido un montón de cosas y no has tenido el tiempo de ver a tu alrededor y decir, bueno, hemos mejorado. No, hemos empeorado y es lógico que estés rencoroso por eso. Es lógico. ¿Tenemos un ratito más o no o vamos Sí, terminando? tenemos. Sí. Cuando vos recién enumerabas las riquezas de la Sí. Argentina, Ajá. porque la verdad tenemos una reserva de litio enorme Sí, la segunda del y mundo. no nos falta la población, porque ya la tuvimos, la población capaz, técnicamente capaz, y las Sí. instituciones como los colegios técnicos, capaces de formar los cuadros que necesitamos para nosotros desarrollar las baterías de litio. ¿Sí o no? Sí, claro, Y por tendríamos, supuesto. y si nos uniéramos en un gran pacto sudamericano con Bolivia y con Chile, que son los otros grandes poseedores de reserva de litio, podríamos tener a buena parte del mundo en un puño dependiendo de nuestras baterías para hacer esos famosos autos eléctricos o autos autodirigidos que están ellos planificando en este momento a una escala mayúscula. Sí, Entonces, que para 2050 todos tenemos que tener. ¿por qué no aprovechamos el litio? Yo digo, nosotros teníamos un sistema, vos te acordarás, una vaca por hectárea, ¿o no? Era natural, Claro. todos sabíamos que el campo Era el argentino cálculo. es una vaca por hectárea. Pero ahora Exactamente. hay sistemas que se llaman de El feedlot. rotación, de rotación y pastoreo intensivo, que en una hectárea te permite tener 50, porque la hectárea tenés que dividir en largas franjas y el animal va pasando de una a la otra y la pradera queda en descanso. Pero además la pradera no se empobrece, porque cuando el animal camina, como se hace con una batalla, el animal camina todo el día y no Claro. solamente gasta mucha energía, sino que come lo que a él le gusta. ¿Qué Sí. significa? Que él come lo que él come lo más apetecible y se va multiplicando lo otro, lo que él no come. Entonces la pradera se empobrece en términos de hierbas finas deseadas por el animal. ¿Comprendes? En cambio, cuando vos los apretás, los pones a todos juntos, comen todo lo que les gusta y lo que es como los chicos cuando tienen hambre. Comen Claro, lo bueno, lo que lo les que gusta y hay. lo que no les gusta tanto. Entonces, y después bostean y ya no los volvés a ir, no los volvés a dejar ir al mismo lugar, se dice en el mejor de los casos, hasta un año después. Con lo cual, esa pradera comida toda al ras y bosteada mejora muchísimo. Y están los estudios pensados para que con este sistema en ovinos, o sea, en ovejas, con pastoreo racional intensivo, se pueda mejorar la meseta de Chubut, donde solamente ahora dicen, no, si hay piedra nada más, ¿qué se puede hacer? Mega minería. Bueno, hay Claro. planes para que pueda volver a haber pobladores como hubo antes, que se fueron porque el suelo no dio más. ¿Por qué no dio Claro. más? Porque la oveja lo dañó, porque le quitó todo lo que tenía y después el viento se llevó el polvo al mar. El suelo argentino se va al mar por toneladas constantemente. Entonces todo eso lo tenemos que cambiar. ¿Quién lo va a cambiar? Podemos hacer 1.000 veces más ovejas, 1.000 veces más vacas, podemos tener, volver, armar, imagínate armar un plan, hablar con el presidente del Uruguay y decirle, vamos a llegar a una concertación. Vamos, nosotros pedimos tales y cuales cosas del Uruguay y les abrimos el mercado de la ciudad de Buenos Aires a las lanchas con productos de lechería y granjeros del Uruguay, que es la hermosa granja del Río de la Plata, que es el Uruguay, no tiene el público que debería tener, que sería el público de Buenos Aires. Pero para eso hay que sentirse hermanos y decir, ustedes pueden entrar a vender todos los productos lácteos, yogures, la verdura que tienen ustedes, la pueden vender a través de Claro. lanchas, que es un sistema muy barato, al puerto de Buenos Aires, y te hagamos un mercado en la zona portuaria. Sería Claro. fantástico. Y sería fraterno. Y no tengamos más problemas por los límites del río, por discutir de quién es cada isla, para discutir si ellos del lado uruguayo ponen o no ponen una pastera. Estamos siempre peleando por cosas que van exponiendo la falta de unidad que tenemos, porque nosotros en su momento le tendríamos que haber dicho, compañeros, hermanos uruguayos, olviden la pastera, les estamos ofreciendo la ciudad de Buenos Aires para que ustedes vendan sus productos alimentarios y vamos a hacer un canje. Y listo, y eso es diplomacia. Claro. Y se hubieran quedado, y escúchame, sí. Si hubieran rechazado Buenos Aires para quedarse con las pasteras, hubiera sido totalmente estúpido, realmente. Nosotros podríamos hacer una verdadera integración rioplatense. Y en vez de tomar la leche esa que vos mencionabas, que parece polvo de tiza ensayetado, Sí, es un asco. bueno, imagínate lo que es la leche de Conaprole. Conaprole es la empresa estatal del Uruguay de lácteos. Sí, la Es un conozco. placer. Es un placer tomar la crema, el yogur. Bueno, ¿y por qué no podemos tener eso en Buenos Aires? Porque tenemos otros monopolios donde la leche argentina viaja miles de kilómetros en los camiones del sindicato del señor Moyano, por supuesto, Exactamente. en medio del cambio climático, cuando todo el mundo nos indica de que habría que ser cuidadosos. Nosotros cada vez más camiones y más trayecto, porque la leche hay que llevarla de los puntos de origen hasta los lugares de ensayetado, porque la lechería ahora es una industria y hay que batirla, desecarla, después la vuelven a hacer, después le agregan, creo que ¿qué le agregan? Eran Hierro y no sé. vitaminas, minerales, Yo quería tomar leche, no quería claro. que me empastillaran. Y es Claro. un problema. Sí, Es un sí, sí. problema, porque el dueño de la Serenísima colaboraba, a mi criterio, habría colaborado con la dictadura militar, ya que por aquí, en la zona de General Rodríguez, muchas veces un equipo policial o paramilitar te paraba un camión y decía, ¿usted esa leche a dónde la lleva? Y la llevo a la cooperativa lechera de, no sé. Ah, sí, bueno, ya. Póngase de cara contra el vehículo, las manos en alto, y le vaciaban la leche Sí. en la banquina. En la ruta, sí. Y si iba para la Serenísima, era intocable. No, no los molestaban. Entonces, estas cuestiones son raras, ¿viste? Son Sí, raras, por lo pero menos. yo me acuerdo que era delegado de ATE y me hice amigo de la gente de ATE, de General Rodríguez, y me acuerdo que uno de ellos me dijo: "Ay, Rulli, estamos tan tristes, ¿por qué? ¿Qué pasó?". Y me dijo: "¿No sabes quién vino a ver al jefe al dueño de a más trapone, ¿cómo se llama? Algo así. Bueno. Mastelones. ¿Quién vino?". Sí, más te lo hago, claro. Me dice oh, se me fue. El vicepresidente, el hombre del Varela Varelita. El compañero de la Rúa en el gobierno, ¿no? Que era un compañero del peronismo nacionalista, ¿no? Y bueno. Con lo cual uno empieza a pensar que no tenés garantías en este campo de la política, ¿no? Y No, tenés que no. ser capaz de superar las sorpresas desagradables que tenés todos los días. Pero bueno, uno sigue poniendo las manos en el fuego. Debe haber en algún lugar dirigentes honestos, notables, preocupados, que estudian los problemas de la Argentina. Porque hablamos del litio, hablamos de la ganadería. Si habláramos de cómo se podría reforestar la Argentina, la cantidad de riquezas, si pudiéramos recuperar la pesca, Romina, recuperar la pesca. Sí, fundamental. Son 30 toneladas que se lleva cada barco por día y lo menos que hay son 200 barcos. Entonces son 6.000 toneladas por día. No, no, es una barbaridad. Están Sí, secando al es un caladero. disparate. Lo están vaciando al caladero, que ya se vació en alguna oportunidad. Es tan Sí. fantástico el mar argentino, el mar austral. Es tan fantástico que se repobló solo en unos pocos años. Qué fantástico. Sí. Es como aquello que dijo una vez el filósofo Barrio Nuevo: si dejaran de robar 2 años, la Argentina se levanta. Sí, Y yo lo y escucho a es alguien. cierto. Bueno, Iris Speroni ha calculado, es una economista que ha trabajado el tema, y ella dice que se afanan casi el 30% del Producto Bruto. Y tiene razón Barrio Nuevo. Si dejaran de robar por 2 años, la Argentina vuelve al año 50, te digo, o sea, lo que se roban, no, no, no. No tiene Es muy nombre. difícil, no, no, es muy difícil de cuantificar. Sí. Sí, y no es solamente Macri, ¿eh? No es No, solamente no, Macri, no. que es el último préstamo, ni siquiera tocó tierra argentina, directamente quedó, parece que Dando partió vueltas. como, no, como dólares al exterior. Habría que Sí, preguntarle sí, sí. a Duhovne y a Pedaleó otro. y se fue. Y se fue. Ni siquiera Sí. tocó, ni siquiera aterrizó. Ahora, No. pero eso es Macri. Pero hablemos del Frente para Todos. Las mafias municipales son un espanto. O sea, Sí. el concejal que dice: "Yo habilitando 4 torres por año me salvo, porque cuatro torres que habilito son 4 departamentos que me quedan, y en cuatro Claro. en cuatro y en 4 años yo me hice, ya no voy a estar más en política con simplemente, claro, con 16 departamentos". El tipo dice: "Yo no laburo más, vivo de rentas". Ahora, Sí, seguro. eso lo hace a nombre del peronismo. Y yo digo: "¿Y los muertos? ¿Y los años de cárcel? ¿Y las vicisitudes terribles que pasó la resistencia peronista? La cantidad de compañeros que murieron. Todo para que un pequeño canalla piense que hoy la política es un negocio, y en vez de meterse en una empresa, se mete en la política para hacer plata". Y se lo digo también a los tiranos y los dueños de Santa Cruz, esa provincia que se ha impuesto a la Argentina, como algún día se impuso La Rioja, ¿eh? Y ahora es la provincia de Santa Cruz, que es la mayor productora de oro de la Argentina. Producen casi 60 toneladas de oro por año. 60 toneladas de oro por año. Decime si Sí, no que ni podríamos pagar vemos. la deuda. No los intereses de la deuda, pagar Sí, la la deuda deuda. entera. ¿Por qué no podríamos pagar la deuda? Ahora, ¿y Sí que podemos. quién se lleva las 60 toneladas de oro que, según la página oficial de la Secretaría de Minería, es lo que produce la Argentina, fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz? La Barrick Gold. Señora presidenta del Senado, ¿qué tendría que decir acerca del oro de Santa Cruz? Por favor. No, no. No, después Somos. mandan a la nata con una tele, con una cámara, a decir que el oro de la Argentina está enterrado en un container en una casa de Cristina y tienen a la gente pensando durante un año o dos o 10 que todos los tesoros de la Argentina están enterrados en un pozo, cuando en verdad nada, se los están llevando para todos lados, ¿no? Porque todo este esquema de saqueo que vos estás explicando, justamente se entiende cuando vemos que Europa, sobre todo Europa, que está muerto, que no puede producir más nada porque han agotado sus recursos y está en guerra con todo su territorio y se está peleando con Rusia y que la OTAN se mete y todo ese bardo que nos muestran por televisión todo recortado y obviamente manipulado, son los que necesitan de los recursos de los que nosotros estamos prescindiendo justamente a causa de este modelo que nos han impuesto, este modelo neocolonial en el que nuestros recursos son los más necesitados de un mundo que no tiene hambre porque el cambio climático vino y la tierra nos odia, entonces nos quiere exterminar porque somos malos. No es así. Todas estas decisiones han sido políticas, económicas y militares, sobre todo. Es una estrategia militar a escala mundial en la que nosotros somos justamente la prostituta que más productiva, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estos recursos de los que estás hablando son los que necesita cualquier ser humano para poder desarrollarse y crecer y bueno, y poder evolucionar también, ¿no? Bueno, pero no quisiera, no quisiera desvirtuar ¿cómo te diría? Mi relato, ¿no? Porque Sí. fui muy fuerte con Europa y creo que nuestra dependencia es con China. Yo También, te sí, digo, ahora también. la pelea por los agronegocios fue una pelea muy dura, que duró muchos años, los años 90. Mientras buena parte de la clase media practicaba el DM2, acuérdate, en Miami, masivamente, y mientras mucha gente, yo he visto gente trabajadora festejando la revolución productiva, lo he visto, y gritando desde los trenes, gritando desde la escalinata del tren que había que privatizar esa mierda, que dejara de ser del Estado como si el Estado fuera otra cosa. Y Claro. bueno, y ahora sí, muchas veces esa misma persona durante años dejó de tener trenes, ¿no? Y muchos de los DM2 de los años 90 terminaron mal, porque no se puede ser feliz en un país que no lo es, ¿no? No se puede ser siempre rico en un país de pobres, cada vez con más pobres. Bueno, Exacto. pero en ese sentido, a ver, yo quiero recordar España, Europa. Europa resistió a Rockefeller, resistió a los transgénicos. Yo recuerdo las asociaciones de consumidores pelearon duro y los jóvenes también. Los jóvenes antiglobales pelearon muy duro. La represión en Europa, te digo, a veces es mucho peor que la Argentina, porque tienen una disciplina. El policía tiene una formación. En Suecia, mejor que no te pongas a tiro de un policía, porque él tiene un sistema. Cuando se pone los guantes de cuero, trata de marcharte. Porque yo lo he visto. Al policía tocarle el pecho con los cinco dedos, con la puntita del dedo, el pecho a un tipo y tirarlo 2 metros para atrás que se pegó contra la pared. Y eso no lo hace nada, no lo hace cualquiera. Eso es una técnica No. que los profesores de artes marciales te enseñan largamente. Porque vos lo tocás al otro, lo tocás al otro y el otro tiende a venirse para adelante. Y ahí le das fuerte con los dedos, por supuesto, que tiene esos policías en unas manos tremendas. Sí. Cuando el otro viene hacia vos, ahí le das, no le das de entrada. Y ahí lo Claro, no tirás. lo vas a Y buscar. eso Claro. no es fácil de aprender. Y yo veía a los policías, cualquier policía de Suecia, que te maneja eso. Y además cuando te caes, viene y te pone las esposas. Pero no te Claro. las pone como la policía argentina que te las pone detrás. No, una mano, sí, una mano con la otra, pero pasando por la entrepierna. Imagínate. Claro. No te puedes mover. Pero nada. Después vino un Claro. camión y los tipos, yo veía a los suecos, por ejemplo, de chicos que estaban defendiendo árboles y cosas. Venía un camión de la policía y bajaban unos tipos insensibles, con cara de nada, y lo agarraba uno de la cabeza, el otro dos pies, claro, si eran un paquete, porque tenían la esposa en la entrepierna, ¿entendés? Claro. No podían hacer nada y lo tiraban adentro del camión y se lo llevaban. Claro. Ni siquiera, pero no hay sadismo, hay reglamentos, ¿entendés? Son protocolos, todos son Sí. protocolos. Jamás te van a pegar. Son protocolos. Claro. Esa es una cosa. Acá para La otra es bajarte te pega una patada en la cabeza. acá, bah, imagínate cuando bajás del celular donde vas en las celditas, siempre te ponen con otro. Cosa de que no podés bajar al mismo tiempo porque bajás de a uno. El segundo se cae. Y entonces cuando bajás, mientras estás bajando, te van pegando con el garrote de goma. Claro. Para que aprendas. Así es. Yo cuando estaba en esa situación, bajo la dictadura militar, cuando uno podía, trataba de elegir al compañero. Porque la gente que había caído por primera vez en la cárcel, muchos abogados, jueces que había, porque los militares metieron adentro a todo el mundo, y había que evitarlos, ¿entendés? Porque eran los más incapaces para autodefenderse, que no tenían ninguna pizzería en la cabeza. Porque no podían dar crédito a lo que les pasaba, porque pasaron de ser presidentes de un tribunal a estar en una celda, y a veces por años, ¿no? Y muchos profesores universitarios que eran de izquierda, pero de esa izquierda privilegiada, ¿no? La izquierda, la izquierda rúcula, como le dicen, ¿no? Y de pronto les pasaron a. Qué duro que es, ¿no? Eso fue, estoy hablando del golpe del 76, ¿no? Que duró hasta la guerra de Malvinas. Y de lo cual decía el otro día mi amigo Juliano, que habla mucho de la deuda. Vos sabés que todos los criterios y las normas acerca de las inversiones financieras extranjeras y el manejo de los bancos internacionales que se fijó en aquella época de la dictadura militar, están vigentes. Todas esas normativas que estableció el ministro de Economía, Martínez de Hoz, todavía están vigentes. Y yo te pregunto, ¿cuántos años de pseudo democracia tenemos desde el año 82, desde Alfonsín en adelante? ¿Cómo puede ser que no haya habido nunca un legislador, un senador, un ministro que haya dicho aquí esto hay que modificarlo? No, no podemos estar en democracia y manejar las finanzas, el Banco Central y las reglamentaciones de los bancos extranjeros con las indicaciones que nos dejó Martínez de Hoz y la dictadura militar. ¿Cómo puede ser? No se le ocurrió nunca a nadie. O cuando se les ocurrió, alguien les tocó la espalda y dijo, muchacho, olvídate. Yo creo que hay un poder que les golpeó la espalda a los que Sí. tuvieron una iniciativa, ¿no? Sí. Sí. Y ese poder Sí. es el poder financiero. Y por eso Claro. somos una falsa democracia. Somos una democracia de segunda categoría. Podemos hacer Sí. muchas cosas, sí, pero no tenemos Malvinas. No. No podemos opinar sobre. Aprobaron un trigo transgénico. ¿A quién le consultaron? ¿Esta es No, no, democracia? ¿Qué? ¿Cómo nos van y a las dar un pan consultas no las transgénico? entendieron. ¿Nos van a dar un pan transgénico? ¿Nos van a dar una hostia transgénica? ¿A quién le consultaron? A nadie. No, no. Entonces, ¿qué No, y todos los democracia es? estudios, Es que además todos los estudios que se presentaron en contra de todo el uso de transgénicos, todo lo que vos venís denunciando desde el principio, justamente, la evidencia que se ha acumulado en estos casi 30 años del modelo de agronegocios en la Argentina, se la pasan por el culo, porque básicamente lo que hacen es desestimar cualquier prueba que contradiga la necesidad de la imposición de este modelo, ¿no? Porque el Roundup de Monsanto es lo que se usa normalmente en todo el campo argentino, cuando en verdad hay un montón de otras formas como las que mencionabas, ¿no? La rotación de cultivos, hacer una ganadería extensiva pero de modo inteligente. Hay un montón de recursos y formas de tratar la tierra de nuestra tierra, de nuestro territorio, en nuestro clima y en nuestra latitud, que son siempre desestimadas por el poder, porque incluso los pequeños productores, y a mí me acordaba cuando hablabas de esto de cómo habría que comercializar, ¿no? Los pequeños productores que hoy se están dedicando, por ejemplo, a la agroecología, que no es otra cosa que hacer lo que hacíamos antes en la Argentina, que es tratar a la tierra con respeto y sin venenos, terminan cayendo muchos de ellos, la gran mayoría, en comercializar sus productos con la UTT, ¿no? Y la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que depende del Estado, que es un organismo más de todo este Ministerio de Desarrollo Social, termina también haciendo de suerte de subordinante, ¿no? De toda esta voluntad de poder hacer las cosas bien. De acopiador. Claro, Acopiador es el que te claro. compra la mercadería. O sea, Claro, a bajo es el que precio. hace que media, ¿no? El que te media, el que Sí. media entre el productor y el mercado. En este tema es el acopiador. Claro. Entonces, había muchos pillos antes, pero bueno, o sea, ahora los pillos los reemplazó la UTT. Claro. Y no tengo garantías de que sea mejor, ¿eh? Pero bueno, el panorama, yo a veces pienso, Romina, el panorama es tan siniestro que nos afecta a todos. Entonces se ha llenado de pesimistas. Dicen, este país tiene arreglo, este país se va a la miércoles, y bueno, la prueba es la cantidad de jóvenes que se van de la Argentina. Sí, claro. Te digo, mi hijo estuvo y volvió y estuvo, por ejemplo, en países como Nueva Zelanda y Andorra. Mira, mira, te estoy hablando de dos puntos muy distantes, ¿no? Muy Y distintos, sí, y distantes. había verdaderas colonias de jóvenes argentinos. Ni hablar en Australia, bueno, podríamos seguir. Pero te hablo de los principales países objetivos, ¿no? De los que se quieren, de los que sacan la doble ciudadanía, para poder viajar. Pero bueno, hay que reconocer, el tener la doble ciudadanía de un país europeo hoy en la Argentina es una garantía. Porque realmente, ¿por qué es una garantía? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en un estado de zozobra. Siempre preocupados por nuestros hijos, porque además ahora descubrimos que no fueron entrenados para vivir, sino, como dice la especialista esta, Ana Borsone, lo fueron lobotomizados. Ahí se cortó un toquecito la transmisión, pero sí, lobotomizando y justamente eso como objetivo general de las nuevas generaciones, ¿no? Por ahí justo se te cortó, Jorge, que decías que el objetivo de la educación es lobotomizar a los niños porque es como decía Evita, ¿no? El país que renuncia a sus niños, que olvida a sus niños, que abandona a sus niños, renuncia a su porvenir, porque no vale de nada todo lo que hagamos hoy si mañana no hay quienes continúen con esa lucha, quienes sigan el camino de hacer las cosas bien, ¿no? ¿De qué sirve lo que hacemos hoy si mañana los pibes lo único que van a pensar es en rajarse del país o en vivir de un plan? No, no hay futuro así. El asunto, Romina, es que es muy difícil vivir en un país en que todo te lleva al pesimismo, al cansancio, a decir, va, como dicen, son todos lo mismo, son todos lo mismo. Y vos le hablás de política, o mirá, ¿por qué no te presentás o haces algo? Son todos lo mismo. Bueno, y ahí estamos reconociéndonos derrotados y está muy mal. Está muy mal. Yo fui muy duro en un comentario. respecto a este muchacho. Lo encontró en Costa Rica, en un restaurante, en una playa internacional de Costa Rica. A Felipe Solá lo interpela en el restaurante acerca de que habría robado. Es decir, lo mismo que dice toda esa juventud brillante que en general terminó en Cambiemos, diciendo que roban, roban. Sí, es verdad que roban, pero hay cosas peores. El que entrega la patria es terrible y este delito parece que no lo tienen en cuenta. Entonces lo único importante parece es si roba o no roba, cuando después La te dicen que plata. todo, pero después te aclaran que todos roban. Pero Claro. entonces, yo digo, a un ministro que permitió los mega criaderos de cerdos en la Argentina y que una de sus últimas disposiciones tuvo que ver con colocar dos centrales nucleares que los chinos van a colocar al borde del conurbano, ahí en Campana, Lima. Al que fue capaz de hacer esas cosas, le dice, ah, porque vos robaste. Yo digo, man, de nuevo, no votes más, si sos un bobo total. Era el momento para aprovechar y gritarle de los mega criaderos de cerdos o de la soja transgénica en un restaurante lleno de gente latinoamericana de todos los países que podían enterarse, ¿no? No, no, no. Esta clase media argentina tan pobre de recursos imaginativos que lo único que sabe decir es a veces que se vayan todos porque son todos ladrones. El problema no es que son todos ladrones, son cipayos, son entregadores de la Argentina, la han colonizado. Y el problema no es que se vayan, sino a quién ponemos. Porque en general muchos de estos criticones son o van a ser igual, van a ser lo mismo, porque detrás de esa bronca contra los ladrones está la envidia. Y está, si yo hubiera llegado, yo haría lo mismo. Claro, yo podría estar así, Y vacacionando en Cancún. me acuerdo de un amigo que era legislador nacional, un gran legislador de la provincia de Misiones, un gran ecologista también, que toma un taxi apurado y le dice al tachero en Buenos Aires, le dice al Congreso, rápido, que estoy apurado. Este por ahí dice, a esa cueva de ladrones lo tengo que llevar, dice el taxista. Un comentario así, amigable. Y entonces mi amigo le dice, no todos somos ladrones. Yo me he cuidado mucho en ser honesto. Y el tipo se da vuelta y dice, pero entonces usted es un boludo. Claro. Entonces, no te dan opciones. El mismo que criticaba a los ladrones le dice que es un Estaba boludo porque esperando. aprovecha. Claro. No aprovecha la oportunidad que le dio la política para meter las manos en la lata. Y resulta que entonces el problema somos nosotros, no es la Claro. dirigencia. Somos nosotros que fomentamos esa dirigencia, la avalamos, la votamos, una y otra vez la votamos. ¿Por qué alguien ha votado a Cristina, a Mauricio, a Alberto Fernández y antes a otros? ¿Eh? Sí, claro. Y lo han votado muchas veces, pese a que la verdad que nos ha ido siempre mal. Pero bueno, tenemos la esperanza de que a este país se lo puede sacar del pozo. Pero ahí va a haber que tener mano dura. La Argentina produce 60 toneladas de oro por año y 1.000 toneladas de plata. Por eso es el país de la plata. Por eso el río de la plata. 1.000 toneladas, yo digo, ¿quién se las lleva? Nosotros estamos aplastados por la deuda. Yo hablaría con las empresas que se llevan las 1.000 toneladas de plata y diría, muchachos, este año vamos a tener que trabajar todos para pagar la deuda. Ustedes con la plata, los obreros argentinos con su propio esfuerzo y las familias argentinas con hambre, pero se acabó. Pagamos y le decimos nunca más. Y se acabó. Y la Argentina que empiece a dejar de producir soja para producir comida para su propia población, porque es una vergüenza que tengamos gente con hambre. Y se acabaron, y que se acabaron los vagones chinos y rusos, que es el descarte. Cuando nosotros le vendíamos las patentes a ellos, porque teníamos ferrocarriles y locomotoras, cuando China no las tenía, y ahora le compramos los vagones viejos, y tenemos cerrados todavía, ¿te acuerdas la película de Pino? Los talleres del ferrocarril cerrados, con cientos de tornos, y la cámara mostraba todavía una taza de mate cocido arriba de un torno. El obrero estaba tomando su mate cocido cuando le dijeron se acabó. Cerraron, cada uno se llevó lo suyo, cerraron y no lo abrieron nunca más hasta que Pino entró con las cámaras. Es nuestra Argentina. Es una Argentina a Totalmente. la que hay que patearle el trasero. Antes teníamos una oligarquía, ahora tenemos otra. No importa, hay que patearle el trasero igual. Aquella vieja oligarquía fue la del picnic en la Plaza San Martín. Las niñitas bien, las niñas de Recoleta, ahora de algunos countries muy exclusivos, no de todos, porque está muy mezclada la hacienda. Pero la clase alta es la que hoy ofrece esas guías turísticas en los antiguos castillos, que hay varios. Hay aquí nomás, hay en Lobos, hay en a lo largo de la Ruta 6 incluso, hay castillos que uno se cae de espalda, porque han sido trasladados desde Europa, castillos normandos, piedra por piedra. Y hoy pagás para visitarlos. ¿A quién le pagás? Le pagás a gente que se llama Nazar Anchorena, se puede llamar Pueyrredón, Dugan. Ahora se quedaron sin tierra. ¿Por qué? ¿De quién es la tierra? Y ahí está, la nueva oligarquía. Son casi todos judíos asquenazí. No hay ningún sefarad, ¿eh? Ni por asomo, no hay, claro. Nos entenderíamos tan bien con los sefarad, ¿no? Que hablan el español antiguo. Bueno, es raro porque se supone que el pueblo judío es un pueblo semita. Justamente ninguno de los judíos argentinos es semita. No tiene nada que ver con el mundo semita. Erstein, Wertheim, Mitling, millones de hectáreas. Zygmunt, Hugo Zygmunt, ahí donde se ahogó Santiago Maldonado, 1,5 millones de hectáreas. 1,5 millones. Del otro lado de la ruta, no del lado donde estaban los mapuches ocupando. Del otro lado, donde los mapuches se cuidan de entrar. Ocupan campo de parque nacional, claro, porque Claro. se tienen que Ahí enfrentar los dejan. con funcionarios corruptos. Ahora, cruzás la ruta y hay 750.000 hectáreas de Silvia Gold, que es la esposa, y 750.000 de Hugo Sigman. Ahí no hay ocupaciones, porque No, no. Tampoco hay incendios, ¿no? ese es el poder, y la izquierda sabe dónde está el poder. Sí, Y claro. por eso el chino Navarro le entregó su corazón a Gustavo Grobo Copatén. Y me temo que Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, también. Y unos cuantos funcionarios del municipio de Moreno también. Me temo que le hayan entregado su corazoncito a Gustavo Grobo Copatell, que no en vano ha sido denominado el rey de la soja. Y que es parte de una nueva oligarquía, a la que la vieja sociedad rural argentina, la SRA, que está en la mesa de enlace, bueno, lo que en común llamamos siempre la oligarquía, tuvo el gesto indigno, la SRA tuvo el gesto indigno de ofrecerle una afiliación honoraria a Gustavo Grobo Copatell. Y Gustavo el Gordo Grobo se la rechazó. Y sí, Qué no la triste. necesita. Qué triste. Entonces, ahora estamos enterando a través de este video, mucha gente, hay un nuevo poder que se llama el Consejo Agroindustrial. Y ahí están los poderosos de la Argentina. Y la ESR y la sociedad rural es folclórica. Tiene un buen restaurante, no es caro. ¿Entendés? Bueno, es poder. Puedes ver antiguas pinturas. Ahora, si querés en la exposición rural en Palermo, querés alquilar un predio, querés poner un kiosquito, vender pulseritas de plata, no sé, lo que hagas, ¿con quién tenés que hablar? Con la empresa de Eduardo Erstein. Porque todo ese predio rural es de él. Mira. Es de Eduardo Erstein. Bueno, me parece que ya está claro, ¿no? Es la Argentina que tenemos y a nosotros nos capacitaron. Si podemos recomenzar, tomar conciencia y reorganizarnos como persona, ¿no? Y como familia para dar esta pelea. Esta pelea es primero para sobrevivir y segundo para liberar a la patria. Tercero, para convertirla en país como deberíamos ser, como pensaron los grandes próceres, ¿no? Un Tal país cual, donde Jorge. encuentre sus propios modelos de desarrollo y que sea un aporte moral, ético para la humanidad. Y que además, como dijo la Carta Ambiental de Perón de 1972, esté al servicio de la producción de alimentos ecológicos de todo tipo, cárnicos y vegetales. Con familias en el campo, con repoblación de pueblos vacíos. Recordemos que los pueblos vacíos en general siempre o casi siempre son estaciones de ferrocarril. O sea, cuando hablamos de repoblar el territorio, estamos hablando de volver al ferrocarril. Tal cual. No puede haber Argentina sin ferrocarril, y ahí nos pegó Menem. Así que las cosas se van poniendo en claro, Romina. Hay que hacerlo nada más, pero ya lo tenemos claro. Espero que todos nuestros oyentes compartan esto y bueno, y fijemos la fecha, para liberar a la Argentina. ¿Por qué no? Sí, claro, por supuesto. Yo la pongo desde Gracias. ya. Para es que Dale, soy Jorge. Hoy sos capaz. justamente con todo esto. Hoy, Sos sí, capaz. claro, Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo que no? Acá estamos Romina. hablando, estamos pensando, y mira, antes de cerrar, te quiero leer un par de comentarios que fueron dejando mientras tanto, porque se sumó gente a pesar de las dificultades, a pesar de todos los impedimentos, y bueno, saludaba a Juan Paunero, Nancy Gianpaolo también decía calidad versus cantidad, Edgardo Oscar Montero decía buenas tardes, Romina y Jorge, igual mi madre solo llegó a segundo grado y nunca tenía faltas de ortografía. O sea, todos tenemos así un gran resabio de todo eso, todos lo recordamos. Mi abuela también, no terminó la primaria y tiene una letra preciosa con 76 años. Nancy también decía maravillosa conexión entre lo que comemos, lo que estudiamos y dónde vivimos. Edgardo Montero también decía, por eso ahora ya ni tierra le dejan a los pobres, si tienen por herencia se lo sacan con mentiras y violencia, igual que el barbijo hoy en los niños son las milanesas de soja, decía Montero. Eduardo Benítez decía, la muerte de la moral heroica hace que nadie quiera morir por un ideal y con la soja le bajan los niveles de testosterona a las personas y así son dóciles borregos. Eso hay estudios que lo avalan, de hecho, que hemos bajado nuestro, sobre todo los hombres, ¿no? Hoy estamos a una tasa de la mitad de lo que era tu generación, por ejemplo, vos tenés mucha más testosterona que un hombre de 30, 40 años del día de hoy. Y eso es por lo que comemos, justamente, lo que comemos, lo que nos inyectan, lo que le ponen a las cosas que comemos, todo. Marisa Figueroa también decía, mi madre y tías mayores solo tienen escuela primaria de zona rural, iban a caballo o mula y antes de ir a la escuela cumplían cada una con su tarea, darle agua y alimento a los animales. Y cuando regresaban, las cuentas las practicaban en la tierra con un palito y con el resultado correcto recién lo volcaban a los cuadernos. Hoy no tienen errores ortográficos y poseen una gran cultura general y además han sabido resolver situaciones que las mujeres de hoy no pueden. Juan Singuita también decía, el 40% volvió a votar a Macri en el 2019 a pesar de la miseria, pregúntenle a Menem. María decía, recién puedo sumarme, qué buena charla, muchas gracias. Y Juan Singuita agregaba, yo soy asalariado y con Néstor y Cristina me fue muy bien, mejoró mi situación que era mala. y dice que no estaba de acuerdo con lo que estabas planteando, pero eso lo podemos también desarrollar en un próximo encuentro, Jorge. Y volviendo a esto de cuándo arrancamos, arrancamos cuando empezamos a pensar en todo esto y cuando nos hacemos cargo de nuestra parte, ¿no? Para mí es fundamental esto que dijiste. Empezamos en la familia, empezamos en nuestra casa, ordenando nuestras cosas, poniéndonos en claro en lo que tenemos que hacer, siendo contundentes y coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y recién ahí podemos ir a ayudar y a ejemplificar con el vecino para ponernos de acuerdo y empezar a hacer esto que tenemos que hacer. Así que te agradezco un montonazo por el tiempo y nada, en unos días ya volvemos a programar otro encuentro para poder seguir profundizando sobre todo esto que da para largo, pero bueno, hay que empezar a desandarlo de a poquito, ¿no? Con paciencia, pero con determinación. Bueno, permitime que me despida de todos los oyentes, les agradezco Sí. la participación. Y bueno, y vos también, Romina, de nuevo, hasta la próxima y gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge.